cal de piedra y aquí me tienen ahora. No crean que soy un cualquiera, ni tampoco soy malora. Dicen que soy golondrina, pero mi bolsa no llora. Soy albañil, es muy cierto, pero sí soy parrandero. A mí no me llora el muerto, ni me grita el cantinero. Cuando una copa yo ofrezco, es porque traigo dinero. Mi pantalón es de peto, mi chamarra es de mezclilla. Y no me la hagan de pleito, porque también soy malía. Me gusta tomar correcto con toda mi palomía. Por un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara. Yo soy como el gallo giro, que canta donde se para. El dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara. Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía. Y si dinero me piden, se los doy con alegría, para que nunca se olvide de un albañil algún día. Aquí se apagó el candil, señores, hasta mañana. Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana, pa' hacerle gasto al barril los 6 días de la semana.